inspiration has run dry. That's what's going on. En Estrellas de Medianoche, una balada de los 70. un británico, Ian Matthews. El nombre de este artista que interpreta esta canción original de Robert Palmer, Give Me an Inch, del año 1979, y que escuchan en Estrellas de Medianoche, emisora cultural de Pereira. Anécdotas, estadísticas, efemérides, obituarios, lo que sucedió con tus artistas favoritos en esta fecha está en Estrellas de Medianoche. De agosto, año 1953, nace en Lawrence, Carolina del Sur, James J.T. Taylor, cantante y actor estadounidense conocido por ser el vocalista líder de la agrupación de Kool & The Gang entre 1979 y 1988. Su ingreso a Kool & The Gang significó la era más exitosa en la historia de la banda al participar en los álbumes Ladies Night de 1979, Celebrate de 1980 y el álbum Emergency de 1984, que incluían éxitos como Ladies Night, el número uno en Billboard Celebration, Get Down On It, Joanna y Cherish. James J.T. Taylor estuvo en Kool & The Gang hasta 1989 para comenzar una carrera en solitario, pero se reunió con la banda varias veces en conciertos y grabó un último álbum con ellos en 1996. De cumpleaños hoy, en este día que ya se está terminando, 16 de agosto de 1953, nace James J.T. Taylor. Una balada de los 80 en Estrellas de Medianoche. Kool & The Gang con James J.T. Taylor. Cherish en Estrellas de Medianoche. Let's cherish every moment we have been given.

dream her dreams walking and that they never stop. Well, she's not too proud to cry out loud. She runs to the street and she screams, what about me? It isn't fair. I've had enough now. I want my share. Can't you see? I want to live. You just take more than you give. More than standing on the corner, all the world's gone home. Nobody's changed, nobody's been saved. And I'm feeling cold and alone. I guess I'm lucky, I smile a lot. But sometimes I wish for more than I've got. What about me? It isn't fair. En Estrellas de Medianoche, una balada de los 90. Graceless age. Ah, the guess they're the very things we kill, I guess. Our pride and competition cannot fill these empty arms, and the work I put between us, you know it doesn't keep me warm. I'm learning to live without you now, but I miss you, baby. Canción incluida en el tercer álbum como solista de Don Henley, The End of the Innocents, canción del año 1990, The Heart of the Matter. La escuchan en Estrellas de Medianoche, emisora cultural de Pereira. Anécdotas, estadísticas, efemérides, obituarios, lo que sucedió con tus artistas favoritos en esta fecha está en Estrellas de Medianoche. 16 de agosto de 1980, nace en Milford, Pensilvania, la cantante Vanessa Carlton, cantante, compositora y pianista. Su álbum debut, Be Not Nobody, de 2002, recibió certificación de platino y su canción A Thousand Miles obtuvo 3 nominaciones al Grammy y alcanzó el 5º lugar en Billboard y el 6º en Inglaterra. Vanessa Carlton hizo su debut en Broadway con un papel protagónico en Beautiful, the Carole King Musical, en 2019. En Estrellas de Medianoche, una balada siglo XXI. Aquí está la cumpleañera, nació el 16 de agosto del 80. Vanessa Carlton, A Thousand Miles, en Estrellas de Medianoche. Making my way downtown, walking fast, faces passing, I'm homebound. Making a way through the crowd. And I need you, and I miss you, and now I wonder if I could fall into the sky. Do you think time went past me by? 'Cause you know you, and I wonder if you ever think of me.

Estrellas de Medianoche, una balada siglo XXI.

Así comenzamos otra hora más de Estrellas de Medianoche, una canción de la agrupación de Coyote o Coyote Sisters de los 80s, Stray from the Heart. Y así también comenzamos un nuevo día, porque ya son las 0 horas y 4 minutos de hoy, jueves 17 de agosto del año 2023. Vamos a registrar algunos hechos importantes que sucedieron un 17 de agosto. Año 1943, nace Robert De Niro, actor estadounidense. Está cumpliendo 80 años hoy, Robert De Niro. Año 1950, 17 de agosto, nace Luis Eduardo Arango, actor colombiano. 1952, nace